para dar su excusa de que Dios es un padre bueno, que no va a condenar a nada al infierno. Dios no va a condenar a sus hijos, los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Toda persona que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador será juzgada. Entonces dice, y fueron juzgados los muertos, versículo 2, por la mitad, por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, escritas en los libros. Entonces está el libro de pensamiento, está los libros de las palabras, el libro de las obras, escritas. Cada cosa que usted dice, cada cosa que usted hace, a la persona que no tiene Jesús, está todo escrito. La persona que tiene Jesús ha sido borrado y lavado por la sangre eterna del Calvario en la cruz. Pero los impíos va a pasar como una película delante de ellos y todo va a salir a la luz aquel día. Según sus obras, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, o sea, el infierno, también entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Todos que no tienen a Cristo serán juzgados. El cristiano no será juzgado. El cristiano recibirá los galardones de Cristo. No confunda una cosa con la otra. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que usted no esté ahí en este día. Porque si usted llegara ahí, delante de ese juicio blanco, del trono blanco, no más habrá esperanza para usted. Y si usted no es cristiano, usted tiene la oportunidad hoy, una oportunidad única de entregar su corazón a Jesús, aquí y ahora. Esta es una campaña evangelística. Entonces usted puede invitar a tus familiares, usted puede invitar lo que es tus parientes, usted puede invitar a tus vecinos, el que trabaja con usted, el que estudia con usted. Mañana cada cristiano traiga un invitado. Por eso es una campaña evangelística en la noche, un mensaje dirigido a aquellos que no conocen a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Reconociendo que Irión no es nada y nadie delante de ti, te pedimos que solamente la voz tuya pueda hablarnos esta noche. Te pedimos que la unción del Espíritu Santo pueda hablarnos con poder y autoridad. Y reconociendo que Irión no es nada y nadie, es solamente un siervo y un siervo inútil, te pedimos que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu nombre. Atamos todo el espíritu contrario en este lugar. Todo espíritu de hechicería, brujería, santería, vudú, magia negra, magia blanca, ocultismo, satanismo. Todo espíritu diabólico que esté aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Está atado por la sangre de Cristo Jesús. Está atado por el nombre del Señor Jesucristo. Y los declaramos derrotados y que solamente la voz de Dios se va a oír en este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pedimos que tú nos hables en la autoridad tuya, de tu nombre, que es sobre todo el nombre del cual toda rodilla y toda lengua confesará, para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor de Chile. Jesucristo es el Señor de Chile. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Podéis sentar, hermanos, por favor. Gracias. El juicio del trono blanco, preste atención, es el último juicio que relata la Escritura. Durante toda la Escritura, Dios mandó varios juicios. Con Noé, el primero, que Dios destruyó toda la tierra con el diluvio, Sodoma y Gomorra, por la perversión de la homosexualidad y el lesbianismo. Pero este es el último juicio, donde estarán delante de él todos los que han rechazado al Señor Jesucristo. Eso es serio. No tome el mensaje esta noche como un mensaje más. No tome esta noche el mensaje como una predicación más. Porque quizá sea, muy amable, gracias, quizá sea la última oportunidad que usted tenga. Este es el juicio más terminante. Es el juicio sin misericordia. Es un juicio sin lágrimas de parte de Dios. Es un juicio tajante. por aquellos que rechazaron el nombre de Jesús y se burlaron de Jesús y de los cristianos. Sir Thomas Scott, el canciller de Inglaterra, dijo una vez en su lecho de muerte: durante toda mi vida me burlé de los cristianos. Durante toda mi vida me burlé de Cristo. Durante toda mi vida me burlé de la Biblia. Ahora estoy condenado al justo juicio de Dios. Y él estaba muriendo. Y alguien le dijo: en sus últimos momentos todavía usted tiene la oportunidad de arrepentir, de entregar su corazón a Jesús. Es que la misericordia de Dios es algo tan profundo que no podemos entender. Como dijo Pablo bien claro en Efesios, para que podamos entender lo que es la anchura, la largura, la altura, la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa el entendimiento humano. En primer lugar, este juicio será: ¿y quién lo hará y quién lo va a regir? El Dios Todopoderoso será de él, de su parte. Versículo 11 dice: y vi, dijo Juan, o sea, él vio, él testificó, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual huyeron del cielo a la tierra y no se encontró lugar para ellos. Dios tiene un día reservado que solo él sabe, el día, cuándo y la hora en que él pondrá todos sus enemigos delante de él. Ahora pueden burlarse. Se burlaron de Noé cuando construían el arca. Se burlaron de los profetas. Se burlaron de Cristo. Se burlaron de los apóstoles. Se burlaron de los padres de la iglesia. Pero a todos han llegado su día. Y a todos van a llegar su día. Nadie va a escapar. Usted, que no tiene a Jesús, usted tiene una cita marcada con el Dios Todopoderoso hasta ahora, hasta este momento, del cual solo usted puede cancelar. Usted puede cancelar una audiencia que usted tiene con Dios, que va a incriminar a usted y juzgar a usted esta noche, si usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Al contrario, esta cita estará después que usted muera, y en el juicio final, todos comparecerán delante de él. Ahí estarán todos los políticos que se burlaron de la iglesia. Ahí estarán todos los socialistas, todos los comunistas, todos los de la izquierda. Ahí estarán todos, allá en Estados Unidos, por lo menos, no sé, aquí en Chile, los talk shows, los que tienen los shows de hablar por la noche, que se burlan del Evangelio y burlan de los cristianos y burlan de los pastores. Allá estará absolutamente todos. No va a faltar nadie. Porque parece ser que por el momento escapan, pero por un momento. La vida es 70, 80 años, pero una eternidad en el infierno es algo serio. Una eternidad es algo serio. El cielo y la tierra huyeron delante de su presencia temible, para que usted tenga idea de quién la gente estará delante. Y el Señor tomará su lugar como juez y lo hará sin misericordia. Él envió lo que es los profetas, lo rechazaron. Él envió lo que es a Jesús, lo rechazaron. Él envió el Espíritu Santo para traer convicción al corazón del hombre. Y hoy se burla de los predicadores. Y después del Espíritu Santo ya no habrá nada más que pueda venir. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable. Porque ya no hay nadie más que Dios pueda enviar para traer convicción al corazón del hombre. Allá estarán todos los jueces y todos los políticos injustos, todos los corruptos, todos los que fueron que se enriquecieron ilícitamente, fueron ricos a sus propios ojos, todos los que condenaron a los inocentes injustamente y dejaron libres a los culpables por favores políticos o por dinero. Ahí estará todos, ahí no va a escapar nadie. Y tal vez usted esté aquí hoy y usted diga: pero yo no soy ninguna de esas personas. Usted es una persona del cual Dios creó, y sin Cristo usted irá al mismo lugar que todos los demás van. Usted necesita una conversión, usted necesita entregar su corazón a Jesús, arrepentir de su pecado, hacerle de él su Señor y su Salvador. Se pregunta: Irión, ¿cómo puedo hacer? Sencillo, usted tiene que arrepentir y confesar su pecado. Se debe entregar su corazón a Jesús, se debe confesar su pecado. Él quitará su vacío, su angustia, su soledad y su culpa, y escribirá tu nombre en el libro de la vida. una vez un juez estaba para morir, un juez impío, sin Cristo. Y un evangelista lo fue a visitar. Y el juez dijo, durante toda mi vida yo tomé decisiones injustas. Y yo condené al inocente y dejé libre al culpable. Ahora sé que iré a enfrentar a un Dios justo y Él no tendrá misericordia de mí. Y el evangelista le tomó su mano y le dijo, todavía usted puede entregar su corazón a Jesús. Si usted se arrepiente de verdad de todo el mal que usted causó, el Señor es misericordioso y le perdona y le escribe su nombre en el libro de la vida. Y ese juez tan conocido y tan poderoso se convirtió a Cristo y entregó su corazón a Jesús. Joshua, mi hijo, es abogado y trabaja para la Corte Federal en los Estados Unidos. Y hay jueces, sí, hay jueces tajantes, hay jueces sin misericordia, pero hay jueces con misericordia. Hay jueces con clemencia, con piedad. Y recuerde, con la misma vara que usted mide, le será medida a usted. Segundo, este juicio será de acuerdo a las obras de cada uno. O sea, usted responderá por usted mismo. Nadie responderá por usted. Versículo 12 dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los teólogos aquí dicen que grandes y pequeños pueden ser ricos y pobres, o pueden ser adultos y niños de 11, 12, 13 años de edad, ya a la edad de la razón, que han rechazado a Jesús. Lo que llamamos teenagers. ¿Cómo se llama un teenager? Es un adolescente que rechazó a Jesús. Y estarán de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según las obras que estaban escritas en estos libros. Por ejemplo, usted sabe lo que es un juego de ajedrez. Hay muchas piezas importantes, hay piezas menos importantes. Pero cuando se termina el juego de ajedrez, se abre la cajita y se pone todas las piezas adentro de la cajita y se cierra la cajita. En el mundo hay personas muy importantes, con cargos políticos, ricos, poderosos. En Estados Unidos hay un billonario que da dinero a la izquierda y millones de dólares para promover la causa comunista y la causa izquierdista. Algún día él estará delante de Dios y todos sus millones de dólares, billones que tiene, no lo habrán ayudado para nada. El juego de ajedrez hay piezas importantes y no importantes. Pero cuando termina el juego, se junta dentro de una caja y se pone una tapa y se guarda. La muerte es así. Sean ricos y pobres, sean príncipes, primer ministros, presidentes, o una persona común y corriente como usted y yo, o cualquier persona. Al terminar la vida, todos se ponen una tapa por arriba y se ponen una caja. Terminó. Usted no puede demandar la muerte por discriminación, demandarla legalmente, porque ella no discrimina a nadie, ella lleva a todos. Y Dios en aquel día va a ser imparcial, porque solo estarán delante de Él aquellos que lo han criticado, aquellos que lo han hablado contra Él, aquellos que no han recibido el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Allá estarán todos los que se rebelaron contra Dios. Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Aquí está hablando del infierno. Y su fuego no se apagará, y serán abominables a todo hombre. O sea, desde Isaías él ya hablaba de un infierno. Marcos 9, Jesús habló del infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Yo no sé cuál era el escándalo, cuál es el problema que la gente tiene, que no le gusta oír el infierno, si del mismo libro que sacamos la palabra cielo, es del mismo libro que sacamos la palabra infierno. Si predicáramos más sobre el infierno, tendríamos un mejor cristianismo, tendríamos personas que temieran más a Dios, porque es algo real. Porque hoy la gente quiere predicar un evangelio social, quiere acomodar su pecado a sus impulsos. O sea, en Estados Unidos se dice, we live together, vivimos juntos. La palabra es de los solteros, fornicación. Por ejemplo, allá se dice, they had an affair, an adventure. Tuvieron un affair, un asunto, una aventura. No, no es un asunto, una aventura, los casados. Es adulterio. Entonces el mundo quiere cambiar las palabras. Y aún pastores y ministros quiere acomodar las palabras, como el muchachito este que está, que se dice que es pastor en Houston, que no menciona infierno, no menciona el diablo y no menciona pecado. Si usted no menciona el diablo, infierno y pecado, usted no está predicando la palabra de Dios. Porque Pablo dijo, usted tiene que predicar toda la palabra de Dios. Usted no es ministro. Ministro es un hombre de Dios. Usted es un motivador, pero no eres predicador. El predicador predica la verdad desde el punto de vista bíblico, con amor, con ética, con respeto, pero la verdad. Y a muchos no les gusta la verdad. Pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pablo dijo, no podemos hacer nada contra la verdad, solo a favor de la verdad. Entonces ahí estarán todos los que también hablaron palabras sucias y palabras necias. Mateo 12:34, generación de víboras, dijo Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón habla buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Jesús lo dijo. Usted tiene que tener cuidado lo que usted dice. La boca tiene vida y tiene muerte. Fíjese que no hay nada in between, nada en el medio. O usted habla vida o usted habla muerte. No hay nada en el medio. Tiene que tener cuidado cuando usted critica a un ministro, cuando usted habla de los pastores, de los hombres de Dios, porque usted se está maldiciendo a usted mismo, tu casa, tu familia, tus hijos. Cuidado cómo usted se refiere a Dios, cómo usted habla de Dios, como los secularistas y comunistas y izquierdistas se refieren a Dios. Tiene que tener cuidado porque usted estará delante de Dios algún día. Tener cuidado porque Hugo Chávez maldijo a Israel. Y Hugo Chávez dijo bien claro, maldigo a Israel desde adentro de mis entrañas. Y yo digo a Damaris, él ganó las elecciones, pero no va a ejercer, va a morir antes. ¿Cómo murió Hugo Chávez? Podrido de las entrañas para afuera. Dios lo pudrió y lo mandó al infierno. La Biblia dice que bendeciré los que te bendijeren sobre Israel y maldeciré los que te maldijeren. Que Chile siempre bendiga a Israel. Que Chile siempre ame a Israel y usted será bendecido. Lo que él maldijo a Israel con sus palabras, le vino a él. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado lo que usted dice. Ahí estarán todos los pecadores, todos los brujos, todos los santeros, todos los satanistas. Apocalipsis 21:8 dice, ahí estarán todos los mentirosos. Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, la gente cree que escapa de Dios durante un tiempo. La gente cree y dice, estoy en pecado, no me ha sucedido nada, ni un accidente, estoy bien. Mis hijos están bien, mi esposa está bien, pero la gente se olvida que en un minuto, en un accidente, en un minuto el diablo puede llevar tu vida, el que no tiene Jesús. La gente se olvida que con Dios no se juega. Hubo un caso en Brasil tremendo que una muchacha de unos 17, 18 años estaba con sus amigos y amigas adentro del carro, creo que había como 6 personas, más de la capacidad que debe tener un carro. Y la mamá le dijo a ella, hija, pásame en el mercado por favor y me compra una docena de huevos para mañana. Y dijo ella, bueno, no hay lugar aquí, tendré que ponerlo en la cajuela. Presta atención. Y la mamá le dijo a ella, vaya con Dios. Y ella se burló y dijo, solo si Dios irá en la cajuela, porque aquí en el carro no hay lugar. Tuvieron un accidente tremendo, que no sobró absolutamente nadie. Los 6 muchachos murieron de una manera tremenda. Y lo que más llamó la atención a los paramédicos, no sé cómo se llama aquí en Chile, los paramédicos, los bomberos, la policía, es que el carro quedó completamente destrozado, que no sobró nada. Pero cuando abrieron la cajuela, estaba la docena de huevos intacta y la cajuela intacta. Dios estaba en la cajuela. Donde pusieron los huevos, ahí estaba Dios. Cuidado con tus palabras. Cuidado lo que usted dice. Cuidado cómo usted se expresa de Dios. Ahora estoy escribiendo sobre el libro de Job. Es un libro muy profundo. Cuidado cómo usted se dirige a Dios. Nosotros somos muy pequeños para acusar a Dios y se justificar y culparlo como Job lo hizo. Entonces, tenemos que tener muy cuidado, que nuestra boca es muy pequeña, nuestros brazos son muy cortos para pelear con Dios. Usted está hablando delante de un Dios que su trono es alto y sublime. Entonces nosotros tenemos que tener una reverencia extraordinaria, porque Dios no es juego. Dios no es un partido de entre Brasil y Chile de 90 minutos y gane el que gane. Seguimos hermanos y es solo un deporte. No, Dios es algo serio. Y la gente se burla de Dios como se burla de una persona. Y Dios le está apuntando lo que usted dice. Y si las computadoras de hoy hacen millones de operaciones en cuestión de minutos y segundos, imagine el que dio sabiduría para que el hombre construyera las computadoras. Ahí estarán todos los malos, todos los asesinos, todos los criminales, todos los engañadores. Mateo 25:41. Entonces le dirán los que están a su izquierda. Interesante que Dios nos dijo, Jesús nos dijo los que están a su derecha, sino a su izquierda. ¿No es interesante? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Es interesante. Ahí estarán todos los injustos, los inmorales, los fornicarios, adúlteros, los afeminados, homosexuales, lesbianas. No interesa lo que digan los partidos políticos en Chile. A Dios le sale sobrando. No le interesa lo que digan los congresistas de Chile. A Dios le sale sobrando. Julio Miguel es abogado. Yo le dije, no existe un nombre para Corte Suprema. Porque supremo es solo Dios. Entonces dice Junior, solo un hombre. Es un hombre simbólico. Entonces yo ponga la alta corte o la corte más alta. Pero corte suprema no existe. Porque solo supremo es Dios. Solo Él es supremo. Supremo es tener todo el poder, es tener toda la autoridad. Su omnipotencia, omnividencia, omnipresencia y omnisciencia. Ahí estarán todos. No importa lo que digan los políticos de su país. No importa lo que haya dicho el mandatario suyo o la mandataria suya que acaba de salir. No interesa. Ella va a estar delante de Dios. Oh, yes. Y ella va a tener que responder delante de Dios. Oh, yes. Todos los proyectos de leyes que se pasó en contra de los cristianos y en contra de la iglesia chilena. Oh, yes. Y yo no quisiera ser a ella, porque ella va a estar ahí. Y allá no habrá cargos, allá no habrá ministro del exterior, y allá no habrá inmunidad diplomática. Allá no habrá inmunidad diplomática, te lo garantizo. Oh sí, allá va a estar Lula también de mi país, que está preso. Allá va a estar a todos, él, Haddad, que corrió contra Bolsonaro y perdió, que fue el ministro de Educación. Que él introdujo en las escuelas el kit homosexual. O sea, la identidad de género y a favor de las homosexuales lesbianas. Oh, allá va a estar él también. No, yes. Nadie va a escapar. No va a escapar nadie. Mejor hubiera sido no haber nacido. Porque Jesús dijo de Judas, el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a cumplir escrituras como está escrito. Pero ay de aquel, mejor hubiera no haber nacido. 1 Corintios 6:9-10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. De una vez por todas, los que hablan que la Biblia no habla de la homosexualidad. Vaya a Génesis 18:19, a ver si la Biblia no habla de la homosexualidad. Vaya a 1 Corintios 6, a Romanos 1, que los hombres dejaron lo que es la relación normal con una mujer y se ardieron entre ellos mismos, así con las mujeres, en pecado, entre hombres con hombres y mujer con mujer. No me interesa lo que es derechos civiles. Eso no es derecho civil. Esa es una perversión. Esa es una abominación contra la palabra de Dios. Es algo antinatural. Es algo animalesco, antinatural. Las personas que hacen eso tienen que estar bajo una influencia diabólica. Porque es imposible que una persona normal y común y corriente haga tal acto. Porque eso es en contra de la biología tuya, en contra de la creación. En el principio Dios creó al hombre y mujer, that's it. Diga a los parlamentarios y congresistas lo que quiera. A mí no me interesa. Y ni a Dios tampoco le importa su opinión. Porque todos van a estar delante de Dios. Te lo garantizo. Ahí van a estar todos los afeminados, todos los que se echen con varones. Ni los ladrones, dice 1 Corintios 6:9, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. No existe tal cosa como iglesia lesbiana y homosexual. Será una iglesia satanista, porque cristiana no es. Porque la Biblia dice bien claro que Dios es un Dios santo. Sé santo porque Él es santo. Él es santo, Él es excelso, Él es perfecto. La iglesia tiene que buscar la santidad, el camino de la verdad y el camino de la santidad. Ya los predicadores no predican así. Tienen miedo, son cobardes. Se puede poner esas predicaciones en YouTube, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo oiga la palabra de Dios. Predicadores ya no predican así porque tienen miedo de demandas, tienen miedo que les cierren las puertas a los países que van. Te lo garantizo que Jesús habló mucho más fuerte que yo. Jesús dijo, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo no te dije eso todavía. Hoy en día quedan muy pocos predicadores de verdad. Los demás son motivadores. Entretenimiento. No confunda hombres de Dios de verdad con hombres que están para agradar a los demás. Que están para agradar y oír lo que decir lo que usted quiere oír. Yo no vine de tan lejos, por el amor de Dios. Me costó 18 horas para llegar aquí a Chile. 4 horas de Los Ángeles a Atlanta, 4 horas de espera y más 10 que no dormí un minuto en el avión. 20 horas de vuelo, 20 horas el total del viaje. Para venir aquí y decir palabras bonitas y retocadas a usted. No, hombre, no. No, hombre, no. Yo predicaré la palabra de Dios con amor, con respeto, con ética, pero no dejaré de hablarlas. Usted no puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Usted no puede estar bien con los dos. O usted es de la U o del Colo-Colo. Porque de los dos no puede ser. Tercer lugar, este será un juicio imparcial. Versículo 12 dice, grandes y pequeños estamos de pie. Los términos mega y micros, que son traducidos grandes y pequeños, para referirse a estatura, pero también a posición social y económica. No habrá distinción, consideración de la manera de cómo somos nosotros, o quién serán ellos, porque nosotros no vamos a estar ahí. Ahí estará John Lennon. Oh, yes, John, ya estás ahí abajo hace un rato. Desde los años 70. ¿Tú qué dijiste? Yo soy más famoso que Jesucristo. Really. Te metieron un balazo en la cabeza y Dios te mandó para abajo. Kennedy fue el que quitó las oraciones de la escuela y la Biblia del Congreso. Dios le metió un balazo en la cabeza en Dallas y también está ahí abajo. Yo lo digo a los políticos de Chile, tengan mucho cuidado. Porque usted está caminando arriba de cáscaras de vuelo. Tenga mucho cuidado lo que usted esté haciendo contra la iglesia y las leyes que usted está haciendo. Porque usted no se está metiendo con personas que es la iglesia, que usted se está metiendo con Dios. Y ser más necio que esto no hay. Esa es la mayor idiotice y la mayor necedad que una persona puede hacer. Porque una cosa es que Chile queda desclasificado para ir a un mundial. Que en realidad eso no es nada. En 4 años usted se califica. Otra cosa es meterse contra el Dios Todopoderoso. Yo le digo con mucho respeto a los políticos en Chile. Tenga cuidado las leyes que ustedes quieren hacer contra la iglesia. Tenga mucho cuidado lo que usted está tramando. Porque Dios le puede exponer a usted. Matar a usted y toda su familia. Tenga cuidado lo que usted está haciendo. Porque Dios te puede meter un cáncer y hacerte podrir en un hospital con dolores y gritos que se va a oír hasta Los Ángeles. Con Dios no se juega. Usted tiene que tener cuidado lo que usted dice y lo que usted hace. Y si algún político tocar a la iglesia, Jesús dijo, el daño que tú haces a uno de los más pequeñitos, si tú me haces daño, me lo hiciste a mí. Entonces yo te digo a ti, my friend, que es mejor arrepentir, que es mejor confesar. John Lennon dijo orgullosamente, soy más famoso que Jesucristo. Kennedy podía pensar que por su prominencia y su estatus y su grandeza y su nombre, no. Ni Elizabeth Taylor, ni Michael Jackson. Ahora hay una ola de suicidios. Se suicidó esta muchacha, Kate Pate, que millonaria de hacer bolsas. Se suicidó el actor Robin Williams, que hacía a la gente reír, pero él mismo estaba en un problema de alcoholismo tremendo. Se suicidó Anthony Bourdain, que quizá usted lo ha visto en CNN, que viajaba alrededor del mundo. Gente que tenían todo y tuvieron todo humanamente hablando. Los mejores hoteles, la mejor ropa, la mejor comida. Tuvieron todo, al mismo tiempo no tuvieron nada. Porque no tener a Jesús es no tener nada. Blaise Pascal dijo, hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. No puede llenar el sexo, no puede llenar el dinero, ni la fama, ni el alcohol. Solo Dios puede llenar el vacío del corazón del hombre. Nadie más puede llenar. Solo Jesucristo puede llenar el vacío de tu corazón en esa noche. Solo Él puede salvar tu alma. Y solo Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Un predicador una vez estaba predicando donde estaba el presidente Jackson, a muchos años atrás, en los Estados Unidos. Y le informaron al predicador, le pusieron un papelito en la mesa y le dijeron, tenga cuidado con sus palabras. El presidente Jackson está en la audiencia. Y él dijo, a mí me informaron que el presidente Jackson está aquí. Quiero decirle a usted, señor Jackson, que si usted no se arrepiente, usted irá al infierno como cualquier otra persona que está aquí. El presidente de Estados Unidos está aquí, muy bien. Usted tiene la oportunidad de dar el ejemplo a toda la nación. Convertirse, entregar su corazón a Jesús y humillarse delante de Él. Y no irá al infierno como cualquier cristiano que esté aquí. Cuando terminó el culto, el presidente Jackson se acercó al predicador y dijo, si yo tuviera solo una persona como usted en mi gabinete, yo cambiara toda la nación. Si yo tuviera solo una persona valiente como usted, yo cambiara toda la nación. Esto es lo que Dios necesita. Hombres valientes, hombres de carácter, hombres de poder, hombres de autoridad, que digan la verdad. No interesa que se mofen de nosotros. No interesa que se burlen de nosotros. A Jesús voy a llamar a Belzebú. Diga lo que usted quiere. Nosotros estamos de camino al cielo. Nosotros vamos hasta para arriba. No interesa lo que nos digas por nosotros. Cuarto lugar, este será un juicio a nivel y de alcance universal. Versículos 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados adentro del lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Por eso Juan dice bien claro, bienaventurado. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte, o sea, el infierno, el lago de fuego, no tendrá poder sobre ellos. Será un juicio terrible. Será un juicio sin misericordia. Porque aún en la gran tribulación, a través de la misericordia de Dios, Dios salvará a algunas personas que tendrán que ser decapitadas, morir por la causa de Cristo. Hoy es tan fácil usted recibir a Jesús, abrir su corazón y nacer de nuevo. Las personas se burlan y dicen, durante la gran tribulación tendré una oportunidad. Usted no sabe si va a vivir hasta la gran tribulación. ¿Sabe lo que es usted ver al diablo en persona, caminando en la calle por las ciudades de Chile, y él querer marcar a usted a través del anticristo, a través de la bestia y el falso profeta, le marcar a usted ¿Sabe lo que usted no puede comprar ni vender, ni comer, ni en su mercado? Y sus hijos morir de hambre. Y si usted no deja ser marcado, usted da su vida por Cristo, pero usted mirar a sus niños morir de hambre. Por eso mucha gente se dejará ser marcada. Ahora usted puede venir a Jesús. Ahora usted puede entregar su corazón a Él. Usted ni sabe si usted va a estar vivo durante la gran tribulación. Dios me libre, yo no entraría en un avión si no tuviera certeza de vida eterna. No fue el año pasado que el piloto en Alemania se metió adentro de la cabina, cerró la puerta y derrumbó el avión, se mató y mató a todo el mundo. Usted tiene que andar y caminar con certeza de vida eterna. Que si Cristo le lleva a usted, nosotros estamos con nuestros nombres escritos en el libro de los cielos. Por cualquier momento puede pasar. Mira, la semana pasada yo estaba en Carolina del Norte. Una semana antes de la campaña, la pastora que nos había invitado a la campaña murió en un accidente. Una semana antes. Un choque tremendo para todos nosotros. Todo, mismo así tuvimos la campaña. Pero ella estaba lista para ir con Cristo. Estaba lista para ir con su Señor. Allá estarán todos los que murieron en el mar. Estarán los impíos enterrados en cualquier lugar del mundo. Juan 5:28. No os maravilléis de eso, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas a los que hicieron lo malo, a la resurrección de la condenación. Ahí estarán todos los que se burlaron de Cristo. Hubo un hombre en Brasil llamado Matarazzo, muy malo, perverso. Tenía mucho dinero, millones de dólares, dueño de compañías de aviones y todo eso. Pero su día de juicio llegó. Porque todo le va a llegar, my friend. Cuando él estaba muriendo, él tenía 16 médicos. Médicos americanos, médicos franceses, médicos británicos, brasileños y de otras naciones del mundo. Y él empezó a sentir un calor terrible, aún mismo antes de morir, porque está muriendo. Y decía, yo les doy lo que ustedes piden, lo que ustedes quieran, pero cúreme, sáqueme de aquí. Y tenía un monitor chiquito al lado de su cama. El monitor chiquito. Y si hay un médico aquí, podrá corroborar lo que estoy diciendo. El monitor, en cuanto hace tidit, tidit, tidit, le voy a decir para que cuando llegue el día de su trancazo, usted ya sepa. Que Dios nos libre, ¿verdad? Que Él venga antes. Entonces el monitor estaba al lado de su cama. Y el monitor hacía tidit, tidit, tidit. Porque eso es que el aire todavía está alegrando al cerebro. La persona no muere porque para el corazón. Porque con estos choques eléctricos lo han revivido. Eso pasa todos los días en los hospitales. La persona muere cuando el aire ya no llega más al cerebro. Entonces la persona muere. Mientras la sangre está en cada 22 segundos bombeando desde tu corazón, de las dos aurículas, de los dos ventrículos, alimentando y abasteciendo todas las vitaminas y proteínas y minerales, los glóbulos blancos y rojos, mientras usted está vivo y usted piensa y usted habla, su cerebro está llegando la sangre. Y hay el monitorcito estaba tidit, tidit, tidit. Pero cuando él empezó a morir, cuando usted está muriendo y su respiración empieza a faltar, entonces el cerebro empieza a pedir aire, porque la sangre no está llegando al cerebro, porque la sangre corre, el aire corre por el medio de las venas. Eso no es una clase de anatomía, pero es así, crea que es así. Y cuando él empezó a morir, el monitor empezó a tirit, tirit, tirit, empieza a ser más rápido porque tú estás haciendo más esfuerzo, el corazón está haciendo más esfuerzo para bombear la sangre, y tirit, tirit, tirit, y él estaba muriendo, él sentía un calor terrible, empezó a gritar, eso todos los periódicos en Brasil lo saben. Y él empezó a gritar, y tenía los médicos más grandes y más poderosos, porque era billonario. Pero en ese momento, ni el dólar ni el peso chileno va a servir nada, te lo garantizo. No va a servir ni el euro, no va a servir ni la libra esterlina, no lo va a servir nada. Y cuando él estaba muriendo, el monitor empezó a hacer tit, tit, tit, tit, tit, porque hace más rápido. Y cuando ya la sangre no llega más arriba en el cerebro, el aire ya no llega más, y el cerebro está mandando mensajes, desde el cerebro está mandando mensajes para que el corazón le envíe, bombea la sangre. Entonces el monitor hizo cuando empezara a hacer esté listo, que Jesús te está llamando. Y cuando él dio su último suspiro, el monitor hace y cuando hace como decía Cantinflas, toque las golondrinas, muchachos. A veces hacen al final, pero es chao. Arrivederci. Al fin es él. Terminó. La gente juega con cosas serias. Perdonad mi emoción. La gente desafía a Dios y desafía a la muerte como si fueran ellos mismos capitán de su propio destino. Y la gente lo que no sabe es que está jugando con cosas extremadamente serias. Y lo que la gente no sabe es que Dios, a través de su misericordia, está dando una oportunidad para que esa persona venga a Cristo. Tal vez usted esté aquí porque hay 5 cosas básicas del corazón de cada persona. El deseo de ser amado. Toda persona quiere ser amada. Jesús murió por ti en la cruz. Es el amor más grande. El vacío en el corazón de cada persona, que nada puede dar, ni sexo, ni dinero, ni alcohol, ni fama. Y tal vez usted está con ese vacío, solo Cristo lo puede llenar. Tal vez usted está sin un propósito, sin una causa en su vida, y Cristo le puede dar una dirección, convertirle, llamar al ministerio, a la búsqueda de la felicidad, de la alegría, de la felicidad que todo ser humano busca. Y la gente busca en el sexo, la gente busca el matrimonio, la gente busca el dinero. Felicidad es Cristo Jesús. Aparte de Cristo Jesús, no hay felicidad. Y hay un miedo universal de la muerte. Hay un miedo universal que la persona tiene de morir. Pero ese miedo universal el Señor lo puede quitar de usted aquí y ahora. Ningún cristiano tiene que tener miedo, porque nosotros está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y quinto lugar y último lugar, este juicio será sin consideraciones, sin misericordia, tajante y determinante. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado vivo en el lago de fuego. Ya no habrá más oportunidad para arrepentirse. Vamos a una campaña. Y yo insisto con una persona, insisto con esa persona. Sea un hombre o una mujer, la persona no quiere venir. Después de algún tiempo hablo con el pastor y me dice, hermano León, ¿recuerda aquella persona? O aquella mujer con vestido rojo o azul. O aquel hombre con un traje así, así. Pero no quiso pasar, sí. Fue a su trabajo el día siguiente, en la hora del lunch, no sé cómo se llama aquí, en la hora del lunch, del almuerzo, pasó la calle, un carro le atropelló, lo mató. Imagina el dolor de nuestro corazón que Dios le dio la oportunidad. Estuvo allí, estuvo a un paso de recibir a Jesús y no lo quiso. Ni que nosotros estuviéramos ofreciendo droga o veneno, estupefaciente o algo, nosotros estamos ofreciendo Dios, estamos ofreciendo Jesús y la gente no quiere, estamos ofreciendo la vida eterna y todavía la gente se burla de Cristo. Tienes que tener 2 dedos en la frente, una persona que no tiene 2 dedos en la frente para saber eso. Allá estará delante de él todos, allá estará Bin Laden, allá estará Marx, Lenin, Stalin, Brezhnev, Kim Jong-un, si no se arrepiente. Allá está Mussolini, Hitler, Idi Amin, Fidel Castro. Finalmente ya llegó allá abajo. El responsable por todas las guerrillas izquierdistas y comunistas en América Latina. Llegó tu día. No que eras inmortal y que eras invencible. Allá ya te encontraste con tu amigo Hugo Chávez. Abrácense. Ahora la izquierda en el nombre de Jesús va en declinio en América Latina. Después de la muerte de Fidel va a acabarse la izquierda en América Latina. Va a acabarse los partidos de izquierda y los partidos socialistas. Él fue el responsable. Mi esposa es cubana y cuenta de atrocidades que este hombre hizo. Un criminal, un asesino. En que las naciones de toda la América Latina le daban la bienvenida. Usted no tiene idea de lo que es el comunismo y el socialismo. Promovió todas las guerrillas en todos los países de la América Latina, que no hay tiempo para yo mencionar. Y se va a caer el comunismo, se va a caer en Nicaragua, y se va a caer en Bolivia, y se va a caer en Venezuela, y se va a caer el comunismo en Cuba, porque Cuba será libre para el Señor Jesucristo, la patria de mi esposa. Se va a caer en el nombre de Jesús. Lanzamos una palabra en el nombre de Jesús, que se derrumben esos países socialistas y comunistas y que la gente tenga oportunidad de oír el nombre de Jesús, porque la América Latina será para Cristo. La América Latina será para Cristo. Allá estará Ho Chi Minh. Oh, yes. Ya está allí. Ahí estarán todos los ateos, los secularistas. Hubo una película en Estados Unidos, y termino con esto, que se llamó 10 Seconds to Hell, 10 segundos para el infierno. Tal vez arriba de su frente esté escrita todavía: tengo 10 segundos para ir al infierno, estoy a un paso de la eternidad sin Cristo. Pero yo tengo buenas nuevas para usted. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, toda cosa encubierta, sea mala o buena. A 2000 años atrás, Dios envió a un hombre llamado, a un Dios llamado Jesús, que nació en Belén. Dios envió a su propio Hijo. Muchos hombres quieren ser dioses, pero solo un Dios quiso ser hombre, Jesús. Nació en Belén, nació, vivió, murió crucificado por usted. Se burlaron de él, que arrancaron su barba, le pusieron corona de espinas. Le pusieron clavo en sus manos, sus pies. Allá estuvo, allá colgado 6 horas, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Derramó su sangre y sufrió por usted. Allá Él llevó mi pecado y el tuyo. Allá Él sanó tu enfermedad y la mía. Allá arriba del monte Calvario, por eso estamos aquí hoy, porque esa sangre bendita perdonó nuestros pecados, lavó nuestros pecados en su sangre carmesí y escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Chile es de Cristo Jesús, Chile es de Cristo Jesús, Chile es de Cristo Jesús. Lo desnudaron. Se burlaron, se mofaron. Puso su cruz en su hombro y cargó hasta arriba del monte Calvario. Usted me pregunta, Irión, ¿qué es que él estaba haciendo? Él estaba pagando el precio por usted. Él estaba muriendo en esa cruz asombrosa, horrorosa. Él sufrió, Él dio su vida. Por eso este juicio será un juicio de misericordia, terminante, tajante, porque Dios dio al hombre centenas y centenas y centenas y centenas de oportunidad, y el hombre, porque tiene su libre albedrío, su voluntad propia para decidir. Dios no nos creó robot, creó con la libre opción, se puede escoger, decidir. El hombre dice no, pero hoy aquí y ahora usted puede decir sí. Hoy aquí y ahora usted puede nacer de nuevo. Hoy aquí y ahora Él puede escribir su nombre en el libro de la vida. Hoy aquí y ahora Él puede salvar tu alma. Él puede sanar tu enfermedad. Hoy aquí y ahora Él puede hacerte libre. Cristo Jesús puede hacerte libre. Esa es la palabra que traigo, que solo Cristo Jesús salva. Solo Cristo Jesús puede perdonar tus pecados. Solo Cristo Jesús puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Solo Cristo Jesús puede salvar a usted. Incline su cabeza, por favor, y cierra sus ojos. La iglesia esté orando, por favor. La iglesia esté orando, por favor. Nadie salga, por favor. Es un momento solemne. Es un momento muy importante. diablo suelte las almas en el nombre de Jesús. Los pastores estén orando, las iglesias estén orando. Usted tiene una decisión tremenda esta noche. Cielo o infierno, la decisión es suya. Usted escoge su destino. Usted no escogió dónde nació, tus padres lo escogieron, pero tú puedes escoger tu destino. Piense de esa manera que yo te lo voy a decir. El cristiano nace dos veces y muere una. O sea, él nace físicamente y nace espiritualmente. Y muere físicamente una vez. El impío nace una vez y muere dos. Él nace físicamente. Nació físicamente. Y él muere físicamente y muere espiritualmente sin Cristo. Te lo voy a repetir. El cristiano nace dos veces y muere una. El impío nace una vez, pero muere dos. Aquí y ahora, usted elige, usted decide dónde usted quiere pasar su eternidad. Aquí y ahora. Aquí usted decide. Es su elección. Usted decide la eternidad donde usted quiere vivir, cielo o infierno. Usted es tan importante que Dios le dio esta elección para usted. Usted lo podrá decidir. Pongámonos de pie, por favor, en reverencia delante de Dios. Gracias. Nadie salga. Nadie se mueva. Aquí y ahora, usted tiene una oportunidad única para recibir a Jesús. Una oportunidad única para entregar tu corazón a Cristo. Si en esa noche usted le gustaría recibir a Jesús, quizá usted se apartó, quizá usted conoció a Jesús y volvió al mundo, se descarrió, se apartó. Pero esta noche el Señor quiere llamar a usted de vuelta. El Señor quiere reconciliar a usted con Él. La Biblia dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Él, dice bien claro en Romanos 5:8. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, dice algunas traducciones de la Biblia. 2 Corintios 5 dice: y Él estaba reconciliando el mundo. Dios en Cristo. O sea, Dios en Cristo en la cruz, los dos sufrieron juntos para la salvación tuya y la salvación mía. Si esta noche le gustaría a usted recibir a Jesús, le gustaría que Él perdonara su pecado y le gustaría que Él escribiera su nombre en el libro de la vida, usted tiene que arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Jesús. Si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí mismo donde usted está, porque usted vino hoy una noche fría y lluviosa a oír el Evangelio, usted escogió el mejor lugar. Usted vino a oír la palabra de Dios. Y aquí y ahora, usted puede salir de aquí con Cristo en su corazón. Si le gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para que Él salvara tu alma y escribiera tu nombre en el libro de la vida. Si te gustaría esta noche ser una persona sabia, coherente, inteligente, ser una persona que opta por la vida, vida eterna, porque yo creo que usted es demasiadamente inteligente y sabio para no desafiar a un Dios que usted sabe que usted lo va a encontrar en aquel día. Pero si usted llega delante del juicio del trono blanco, como hablé hoy, ya no habrá más oportunidad, solo hoy. Por lo tanto, si esta noche usted quiere recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, ahí donde estás, si quiere recibirlo y hacer de Él tu Señor, y recibirlo y evitar llegar al juicio del trono blanco y ser salvo esa noche, levante tu mano derecha ahí donde tú estás. Yo voy a orar por ti. Levántala, levántala. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántala, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántala, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levántala, levántala. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mira cuánta gente, Dios te bendiga. Levántala, hoy es noche de salvación eterna. Hoy es noche de salvación eterna. Hoy el Señor quiere salvar tu alma. Mantén tu mano levantada. Usted que levantó su mano, yo quiero tener el honor y el privilegio, así como lo he hecho alrededor del mundo, yo quiero orar con usted personalmente. Usted que levantó su mano, yo voy a esperar hasta que usted venga. Voy a pedir que usted salga de su lugar, por favor, que los ayudantes, no sé, los consejeros o los trabajadores, usted que levantó su mano, baje de su lugar, venga, baje hasta aquí. Vamos a orar por usted, venga, venga, voy a esperar que usted venga, venga. Deja que ellos vengan, ayúdalos, por favor, ayúdalos, ayúdalos. La iglesia está orando, la iglesia está orando, la iglesia está orando. Dios te bendiga, pasa aquí adelante, deja a la gente venir. Venga Cristo en esta noche. Venga Cristo en esta noche. Venga a evitar ese juicio terrible del gran trono blanco. Venga Cristo. Usted que levantó su mano, mucha gente levantó. Salga de su lugar y venga. Usted que necesita reconciliarse, venga a reconciliarse con Cristo. Venga a recibirlo como tu Señor y Salvador nuevamente. Tal vez usted lo recibió y se apartó. Venga, de todos los lados, venga. Venga, de todos los lados, Chile, venga. Esa es su oportunidad. Nosotros vamos a esperar por usted. Me demoró literalmente casi 24 horas para llegar aquí. Yo puedo esperar para que usted venga. Yo espero. Yo espero por usted. Yo espero. Tal vez usted está ahí arriba y tal vez usted está dudoso. Y el diablo le está hablando a sus oídos y diciéndole, no pase, no pase. Porque el diablo, como ya está perdido, no tiene nada que perder. Como él está perdido, él quiere llevar a usted a la perdición, que el Señor lo reprenda. Pero está abierta la puerta para que usted venga. Está abierta la puerta para que usted venga. Está abierta la puerta. Deja ellos bajar, deja ellos bajar. Todavía hay personas que están bajando. Dios te bendiga. Mire el deseo de la gente recibir a Jesús. Que saltan por ahí, por la banda. Qué tremendo. Déjalos venir a Cristo. ¿Alguien más? Un padre, una madre, un caballero, una dama. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga Jesús, tal vez sea tu última oportunidad esta noche. Tal vez sea tu última oportunidad. Usted quizá nunca más va a tener esa oportunidad de recibir a Jesús como en esta noche. Porque es posible que Él venga hoy. Es posible que no habrá culto mañana. Es posible que sea la última vez. Y Dios le está dando la última oportunidad. Mira a Cristo en la cruz. Mira Él sangrando por usted. Allá con los brazos abiertos, clavando aquellas manos y aquellos pies. Él te estaba diciendo: yo te amo, yo morí por ti. Como dice el autor de Hebreos, ¿cómo vamos a escapar de tan grande salvación? ¿Cómo vamos a dejar pasar a un lado tan grande salvación? Tanta gente que le gustaría estar en su lugar, que le gustaría estar ahí en su lugar, que tuviera esa oportunidad, pero rechazaron. Y millones de personas todavía en tu país que han oído la palabra, pero no han querido humillarse y convertirse. Por eso ese juicio será un juicio tajante, sin misericordia. Ya no habrá más oportunidad. Y hoy usted lo tiene. ¿Ya habrá nadie más para venir? Ni un padre, ninguna madre, ningún caballero, una dama, un joven, una joven, nadie más. Mire qué cosecha tremenda. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Mira qué cosecha. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Dígalo, mis manos levantaré. Inclina tu cabeza ahí donde usted está. Y su gloria. Cierre sus ojos, por favor. Porque Jesús dijo: aquel que me reconociere públicamente, yo lo reconoceré delante de mi Dios que está en el cielo. Pero aquel que me negare públicamente, aquel que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré de él. Entonces incline su cabeza y repita esta oración delante de mí. Repita esta oración en voz alta para que yo te pueda oír. Repita esta oración conmigo. Yo voy a hacer la oración. La hermana Gladys Muñoz va a repetir para que usted repita junto con ella la oración que yo voy a hacer, por favor. Inclinen su cabeza, cierren sus ojos y diga conmigo así: Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. En esta noche. Yo reconozco. Yo reconozco. Usted tiene que hablar, usted tiene que hablar con sus propias palabras. Usted tiene que decir, porque Romanos 19 dice bien claro: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Diga conmigo entonces, con su boca, diga: Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. En esta noche. Yo reconozco. Yo reconozco. Que soy un pecador. Que soy un pecador. Que estaba perdido. Que estaba perdido. Pero que fui hallado. Pero que fui hallado. Salva mi alma. Salva mi alma. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Porque yo creo. Porque yo creo. Con mi corazón. Con mi corazón. Que Dios. Que Dios. Resucitó a Cristo. Resucitó a Cristo. De entre los muertos. De entre los muertos. Y yo confieso. Y yo confieso. Con mi boca. Con mi boca. Que Jesucristo. Que Jesucristo. Es el Señor. Es el Señor. Y en esta noche. Y en esta noche. Soy salvo. Soy salvo. Para la gloria. Para la gloria. De Dios Padre. De Dios Padre. Den un aplauso al Señor Jesucristo, iglesia. Gracias, hermana Gladys. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Una gran victoria esta noche. Sea su nombre alabado, sea su nombre exaltado. Aleluya. Qué cosecha de almas tremenda. Quédense ahí. Usted, hermanos cristianos, no hay lugar para venir aquí, pero cualquier necesidad que usted tenga, si usted viene enfermo con cualquier necesidad, los pastores estamos aquí, vamos a orar por usted. Levante su mano ahí mismo donde usted está. y tus familiares no son salvos. Ore por ellos ahora mismo para que Dios envíe la palabra donde quiera que ellos estén. Si usted vino enfermo con alguna necesidad, sea física, emocional, espiritual, financiera, material, cualquier necesidad, levante sus manos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos por ese pueblo tan lindo, tan humilde, aquí en Osorno. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú bendiga cada oración de cada corazón que está saliendo ahora mismo, porque tú eres un Dios omnisciente. Tú sabes y conoces todas las cosas y los pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo conteste la oración de mis hermanos, de aquellos que se convirtieron esa noche. Padre, en el nombre de Jesús, sane toda enfermedad. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Enviamos la palabra de sanidad ahora mismo. Enviamos la palabra de vida eterna ahora mismo. Enviamos la palabra de vida eterna a los parientes de mis hermanos y amigos que no son cristianos. Enviamos la palabra de sanidad a cada cuerpo enfermo aquí ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, haz el milagro ahora. Enviamos la palabra ahora. Padre, en el nombre de Jesús, que sea roto todo el poder de enfermedad. Y en el nombre de Jesús, hablamos y proclamamos sanidad en el nombre del Señor Jesucristo al corazón de mis hermanos, a los cuerpos de mis hermanos y a sus familiares. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Usted que recibió a Jesús, voy a decirle unas palabras para usted. Usted hizo la decisión más importante de su vida. Es la decisión más grande. La decisión de dónde estudiar es importante, de con quién casar es importante, de cuando usted tiene los libros, es una alegría extraordinaria, pero salvar su alma no hay precio. Es lo más grande, es más que si Chile ganara un mundial, te lo aseguro. ¿De qué vale un título y perder el alma? Jesús dijo, ¿qué vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Millonarios que tuvieron la oportunidad de recibir a Jesús, que hoy están perdidos en el infierno, daría todo lo que ellos tuvieron para estar en tu lugar. Michael Jackson, cuando murió, tenía 400 millones de dólares. Yo no sé cuánto dinero es eso chileno, pero es mucho. 400 millones. Murió durmiendo. Se inyectó él mismo porque no podía dormir. Imagina el tormento que tenía de una persona no poder dormir, porque las pastillas de dormir van hasta 5 miligramos. Tiene medio miligramo, 1 miligramo, 2, 3, 4, 5. Imagina una persona que no puede dormir con 5, pues se vuelve loca. O se mata. Él se inyectó, él mismo se inyectó más de lo que era. Y la medicina lo mató. Se perdió durmiendo. ¿De qué le valió todos los Emmy Awards? ¿De qué le valió toda la fama? ¿De qué le valió todo el dinero? Todo el aplauso. No le valió nada. Absolutamente nada. Lo más grande es la vida eterna en Cristo Jesús. Lo más grande es la vida eterna en Cristo Jesús. Una palabra para usted. Nunca deje a Cristo. Jamás. Nunca lo dejes, porque Él nunca te ha dejado. Él esperó hasta ahora. Y Él perdonó todos tus pecados. Todo lo que tú hayas hecho está perdonado, lavado en la sangre de Jesús. Ahora usted está restaurado. Usted está salvo. Le van a dar una Biblia y le van a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana. En una iglesia en California yo leí un letrerito que decía así: pruebe a Cristo. Si no te gusta, el diablo siempre te va a recibir de vuelta. Pruebe a Cristo. Si no te gusta, el diablo siempre te va a recibir de vuelta. Usted ha hecho la decisión más grande de tu vida. Por ti yo vine tan lejos. Por ti no dormí todo el avión. Por ti llegué extremadamente cansado. Con casi 24 horas de viaje por ti. Yo oré por ti sin dormir toda la noche en el avión. Para que Dios tocara tu corazón. Para que yo mirara el fruto de mi trabajo. Este es el fruto de mi trabajo. Usted es mi alegría, como decía Pablo en Filipenses 4. Corona mía, gozo mío y alegría mía. Vosotros sois filipenses. Ve a una iglesia, tórnate miembro, oiga la palabra de Dios. Viva de acuerdo a la palabra de Dios, viva una vida íntegra, recta. Y muchas gracias por venir. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hay un numeritos para las personas que se inscribieron. Por favor, entregue el numerito a los hermanos que están ahí pasando al lado suyo. Si usted no se inscribió, inscríbase ahí mismo. Estamos recibiendo los números de los preinscritos. Gloria al Señor. Hay salvación en esta noche. Hacer milagros. Si yo creo que hoy Dios va a hacer milagros, ¿cuántos dicen gloria? ¿Cuántos creen que las cadenas caerán, que los demonios van a huir, enfermedades tendrán fin? Nuestro Señor está aquí. Si yo creo y por la fe ya estoy viendo lo que Dios está haciendo, es tremendo. Dios está aquí. Dígalo, voy a unir mi fe a tu fe. Puedo ver ahora, Dios está en pie. Él va a hacer estremecer este lugar y un milagro va a realizar. Levante su voz, profetizamos que la unción está cayendo, que hay gloria descendiendo, que el mal está saliendo. Jehová está aquí, declaramos que un milagro va a acontecer. Dígalo. Y ordenamos la dolencia salir, los demonios. Ya unimos nuestra fe para ver Dios operar. Declaramos que un milagro va a acontecer. Dígalo. Está ligado, concordado, Dios confirma, un milagro nos enseña. Si usted es bendecido, se puede alegrar que hay milagro aconteciendo aquí en este lugar. Lo imposible Dios hoy va a realizar. ¿Cuánto dicen amén? En nombre de Jesús, la dolencia sale, el demonio cae, la tristeza va y no vuelve más, todo su boca es. Ahora es la obra, Dios está en este lugar. Dígalo. Y en cuanto al solamente Dios tienda victoria. Dígalo. En nombre de Jesús, un milagro acontece ahora, crea. Ahora, ahora. En nombre de Jesús, la dolencia sale, el demonio cae, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más. Ahora es Dios está en este lugar. Levanta su mano al cielo. Levanta su mano al cielo. Adore su nombre. En el nombre de Jesús declare victoria sobre tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tus sueños. Sobre estos días de campaña, Señor, declaramos victoria por el poder de tu nombre. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La fe de Josué movió los cielos. ¿Cuántos creen que ese Dios está aquí? aquí en esta noche. Bendito sea su nombre. Dios está en este lugar. Alabe a Dios, iglesia amada. Bendito sea su nombre. Levante su voz, diga conmigo. El día ya estaba terminado y Josué ahí estaba al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tal comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer, para el tiempo ahora, mi Señor. Dígalo, la fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y fiel, y nunca desampara a un pueblo fiel. Levante su voz, y en cuanto Israel estaba en guerra, y en aquel valle el pueblo pudo vencer. Levante su voz, no importa lo que usted esté, la gloria de Dios vivo está, y por la fe no va a oscurecer. El día desde el cielo Dios va a detener, dígalo, hoy Dios va a cambiar tu historia. Esta lucha es porque Dios tiene el poder. El gran Dios de los cielos va, y no hay valiente que sea derrotado. Cruzará seguro hacia el frente, y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, y usted va. Hay promesas sobre tu vida, iglesia. Hay promesas sobre tu vida, mujer. Hay promesas sobre tu vida, joven. Hay promesas sobre tu vida, hijo. Poderoso eres. La fe de Josué movió los. Nuestro Dios es justo y fiel, y nunca desampara a un pueblo. Y en cuanto Israel estaba en guerra, se detuvo sobre la tierra, y en aquel valle el pueblo pudo vencer. Levanta su voz, no importa lo que usted esté, hoy Dios va a cambiar. Esta lucha es porque Dios tiene el poder. Dígalo, el gran Dios de los cielos va. Cruzará seguro hacia el frente, y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue, Dios te toma de la mano, y usted va a triunfar. Levante su mano al cielo, la promesa ya fue hecha. Dios te toma de la mano derecha, y usted, mi alma te alaba, rey. ¿Cuántos creen que el Dios de los milagros está aquí en esta noche? Poderoso eres Dios. Poderoso es su nombre. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad ni alma que alaba. Gracias, Jesús. Un día mi padre también fueron a una campaña. Todos los hijos servimos al Señor. Crea que Dios está aquí. Abre un milagro dentro de mí. Viene bajando un río para darle vida. Y ese río que va a ser. Él está cambiando vidas. Abra un milagro dentro de mí. Viene bajando un río para darle vida. Y ese río que emana de la cruz, a los pies de Jesús, aquí está el río de tu presencia. Aquello que parecía imposible, mi alma te alaba. Aquello que yo quiero servirte. Úsame. Soy tu imagen. Úsame. Yo quiero servirte los milagros. Levante su voz. Aquello que parecía imposible. Poderoso eres Dios. Mis padres fueron invitados a una campaña, recibieron al Señor. Dios escuchó una inconversa que era mi madre, con el catolicismo arraigado en su corazón. Le pidió al Señor que todos sus hijos sirvieran a Cristo. Yo tengo 42 años, soy la menor. Por largos años hemos servido al Señor. Todos los hijos Dios la escuchó. Si hoy usted no vino aquí al altar, mañana es su noche. Todos servimos a Cristo hace algunos meses. La que viene antes que yo partió a la presencia del Señor. Sabemos dónde ella está. Hemos amado al Señor, no a una religión. Hemos amado a Cristo con el alma. Si hay alguno aquí que le cae alguna duda, no dude más. El Espíritu Santo hoy ha hablado a su corazón. Dígale quién he de atemorizarme. El Señor es mi luz, Cristo viene, Cristo viene. No pierdas tu tiempo, aleluya. Mañana invite a algún amigo o vecino, aleluya, quien necesite del Señor. Aquí el Señor obrará milagros, y Él está haciendo aquí en esta noche su perfecta y gloriosa voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. ¿Cuánto dicen gloria? ¿Cuánto dicen gloria? Y a su nombre, y a su nombre, y a la iglesia, hay victoria en su sangre. Dígalo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza, dígalo, de mi vida, roca de salvación. Mi alma te alaba, alumbró, dígalo, tu justicia sobre mí. El infierno está escuchando, sobre roca puso. El infierno, los demonios están escuchando mi cabeza. Él levantó mis enemigos, aunque por alabanza a su nombre cantaré. Mi alma te alaba, aunque el ejército acampe contra mí, no temeré, mi corazón, tú estás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todo me rodeare, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Dígalo, aunque ejército contra mí, no, no, no temerá, no temerá. Mi corazón, tú estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todo se rodeare, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Cuando van al cielo, diga gloria a su nombre. Jehová de los ejércitos, Rey del cielo y de la tierra, el que vive y el que viene. Cuando dicen amén, escucha, Señor, la voz de mi clamor. En ti confiaré, tu rostro buscaré. Dígalo, mi ayuda sido Dios de mí. Su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies. Mi alma se alaba, mi cabeza, el levanto. Diga mis enemigos, aunque todo, dígalo, alabanza a su nombre cantaré. Mi alma te alaba, Rey, aunque ejército acampe, diga, contra mí, no, no, no temerá, no temerá. Mi corazón, tú estarás ahí. Aunque guerra poderosa, poderoso es tu nombre. Confiaré en ti, sí, confiaré. tierra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado en ti, levante tu mano al cielo, el que renueva tus fuerzas, hay poder en su sangre, cuando dicen aleluya, cuando dicen aleluya, alabanza su nombre, dígalo, aunque para honra y gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia dice, y la iglesia dice.